Acá estamos en el estudio mayor de Radio El Grito, con Kimei y con Nailén, los dos de ascendencia mapuche, como su nombre lo indica. ¿Cómo están, chicos? Bien, todo bien. ¿Vos? ¿Cómo andan? ¿Cómo la están pasando? A pleno. Bueno, y ellos nos van a contar un poco acerca de la Feria del Libro Independiente, de la FLIA, ¿no es así, don López? Exactamente. Que tenés una cosa rara, ¿no? Porque esta posibilidad de tener un lugar fijo para los libros en el Valle durante toda la temporada, algo lindo que está sucediendo, y lo que hace es que ya, bueno, mucha gente esté en contacto con los libros, ya esté circulando, esté llegando desde antes, y bueno, ¿no? Es como un lugar, otro espacio más de poder encontrarse. Usted se refiere al Zoom de Nono, sí. ¿Verdad? Que está Feria Permanente de Libros ahora, ¿no? Claro, la FLIA tiene que ver con otras cosas, no es precisamente lo que está sucediendo en Nono. Si bien no, ahí... yo digo por los libros. Claro. El hecho, como lugar de encuentro, digamos, ¿no? Como lugar de encuentro de gente. Sí, totalmente. Es como un anticipo. Ahí va. Y contanos, bueno, la FLIA. Y con respecto a la FLIA está empezando este próximo jueves 17, y va a ser jueves, viernes, sábado y domingo, itinerante a lo largo de distintos pueblitos del valle. Es la octava FLIA que se hace acá en Tras la Sierra, uh-huh. Y está buenísimo porque vienen un montón de compañeras y compañeros libreros, con publicaciones, con fanzines y con otras cosas. Es un espacio de encuentro entre todos los que estamos y todas las que estamos en la movida de los libros. Y aparte son actividades que también conectan a la gente que está pasando por el valle o a la gente misma que vive acá con toda esta red. ¿Quieren contarnos más específicamente las fechas, los lugares, los horarios, para el que quiera acercarse? Dale, claro que sí. El jueves que comienza va a ser en Nono, en un barcito que se llama Monte, que está a media cuadra de la plaza de Nono, por la calle de la iglesia. Va a empezar a las 6 de la tarde, y aparte de los puestos con libros y cosas, va a haber una obra de teatro, uh-huh. Y micrófono abierto con hip hop. Convocamos a algunos pibes y esperemos que pibas jóvenes del valle, que son unos cracks en materia de freestyle y todo eso, y van a estar ahí como acompañando un poco como la temática. Eso va a pasar el jueves. ¿Entonces el jueves a qué hora? El jueves a partir de las 6 de la tarde en Monte Bar, a media cuadra de la Plaza de Nono. Buenísimo. Sigue el viernes. Está bueno igual, ¿no? Perdón, ¿no? Está bueno esto porque justamente de lo que vos decís, Aire, ¿no? De juntar un poco, que no sea algo que llega gente de otro lado y son libros solamente, sino este nucleamiento con las cosas que suceden en el valle, en este caso con los pibes que, por vos ves, pues, están... todo el tiempo en las plazas justamente haciendo hip hop, con los autores de la zona. ¿Cómo se plantea la FLIA, por lo menos en su versión transserrana, esta relación, ¿no? No es una relación solo de verano, sino que se intenta tener una relación fluctuante durante el año también. ¿Cómo se elabora sí, eso? Sí, totalmente, así como lo decís. O sea, creo que todo, que las que trabajamos en libros o en editoriales o escribimos acá en el Valle, desde hace rato estamos tratando de eso, de nuclearnos entre nosotros y también con el arte en general, ¿no? Como con las expresiones que exceden solamente las letras. Y sí, incluir a los pibes es una cosa para mí grandiosa. Me parece que va a estar bien bueno. Buenísimo. Y bueno, el viernes va a suceder en San Javier junto a la Feria de Artesanos, que eso también está bueno porque es como articular con un montón de otra gente que viene laburando y que no se dedica especialmente a los libros. Y ahí va a haber como un montón de actividades también, de micrófonos abiertos y gente que va a estar leyendo poesía y otras cosas. Eso el viernes, también a partir de las 6 en la Plaza de San Javier. Buenísimo. El sábado, me imagino, se van todos para Las Rosas, que está la feria grande. No lo vamos a hacer en la Plaza de las, ajá, Rosas este año. Buenísimo. ¿Dónde va a ser? Decidimos hacerlo en Las Rosas, pero en el Centro Cultural La Urpila, en Los Pozos, que está un poquito antes de llegar a la Plaza de las Rosas, en la bajada. ¿En la recta de Los Pozos? No. No, en la bajada de Los Pozos. En la bajada de Los Pozos. Claro, antes de la subida viniendo de Las Rosas. Decidimos hacerlo ahí porque La Urpila es un espacio cooperativo, activado también por muchas compañeras y compañeros que están haciendo cosas bien grosas, dándole espacio a un montón de artistas, y nos pareció que estaba bueno como hacerlo en ese espacio. Y ahí va a haber un espectáculo para chicas y chicos y grandes, que se llama Mini Aventuras, que son historias y canciones para toda la familia. Y después va a haber música en vivo, un grupo que se llama Irupé, que hacen folclore, y va a cerrar De la Sierra Son. Buenísimo. Que le ponen un fiestón. Cumbión. ¿Y a qué hora arranca? Y eso a partir también de las 6 más o menos. Todo empieza a esa hora. O sea que ustedes pueden ir a la feria de la Plaza de las Rosas y después, cuando están todos desarmando los puestos, se va para la Orpila y no se tiene por qué perder ninguna de las dos cosas. Sí, o te vas un ratito al río para descansar de la gente y después te vas para la Orpila, para que no sea tan... Ahora, si todos salen de la feria y todos se van al río antes de la Orpila, esa hora va a ser un quilombo. El río. En el río, sí. Pero bueno. Y después nos quedaría el domingo. El domingo es el gran cierre, que es acá en la Plaza del Pueblo de los Hornillos. Uh-huh. También está re bueno para nosotras que se haga en un espacio público como una plaza. Porque bueno, eso, las Flías en su nacimiento como que siempre intentan suceder en lugares. O sea, no es arbitrario el lugar en el que suceden. Ese es como el espíritu inicial. Sucedían en fábricas recuperadas o en lugares donde había conflictos. Y la idea era que los libros estén ahí para apoyar todo eso. Bueno, ahora acá no es tan así, pero que suceda en la plaza, en un espacio público, nos parece re bonito. Y bueno, vamos a estar ahí también con otros artesanos. O sea, cualquier artesano del Valle que quiera ir el domingo a parchar a los Hornillos está súper invitado. Y va a haber 4 bandas. Bien. Todas de acá del Valle, lo cual es muy bueno. Más temática rock. Uh-huh. Va a tocar Poseña Reggae Band, que es una banda de reciente formación, una de banda de los Hornillos, una banda cervecera. Y yo me imagino, están produciendo la cerveza todos los días, ¿no? Ya que en un momento decimos, bueno, en los ratitos libres que no hay muchos, ¿no? Porque la producción implica mucho. Canta, inventan canciones. Son músicos, aparte son músicos. Arrancan con la banda. Qué bueno, ¿eh? qué buena noticia. Sí, porque, sí. Pues no hay muchas bandas de reggae tampoco acá. No, León va a estar contento. Ahí nuestro amigo León. Y después toca Monite, que es una banda de pibas y pibes, más que nada de Las Rosas, de esa zona, de Los Molles, que hacen una música hermosa. Después va a tocar Viceversa, que es otra banda de rock de acá de Los Hornillos, que hacen rock, a veces se tiran unos hits de cuarteto, vamos a ver con qué nos sorprenden. Y cierra Juglares del Cañaveral, que es otra banda de chicos de también la zona de Las Rosas, Las Chacras. Ah, buenísimo. Bueno, cierre con todo. Sí, cierre con todo, va a estar bien lindo. Bueno, ¿y a qué hora arranca también? A las 6 de la tarde, a partir de las 6, sí. Bueno, buenísimo, tenemos de todo para este fin de semana. Nadie se puede aburrir. No. Desde el jueves en adelante en Villa de las Rosas, en Los Hornillos, en San Javier y en Nono, ¿no? Bueno, linda viene. Estábamos dudando. ¿Es la octava dentro de la sierra? Es la octava, sí. Confirmado, entonces. Confirmado. Bueno, buenísimo. Y bueno, se viene con todo también, ¿no? Y me imagino que habrá una participación de gente acá del Valle, de autores, y también de gente que llega de otros lados, ¿no? Que hace como esta especie de recorrido de ferias en distintos lugares durante el año. Ahora está Fría, bueno, San Marcos, sí. claro, ahí está, va. La Fría San Marcos, que bueno, ayer al final estaba medio en vivo con la lluvia, pero es hoy y mañana, y sí, esperamos que muchos de los que andan por allá se vengan para acá. Y ya hay en el Valle, de hecho, algunos compas, escritores, editores que van a quedarse a participar, y estamos esperando que vengan bastantes más, así que va a estar bien bueno. Bueno, también va a haber presentaciones de libros. Vamos a ir contando en los días que quedan un poco algunas actividades, sí, que va a haber, ¿no? Ahí día a día vamos a ir contando las actividades, alguna cosita que se agregue también. Sí, y buenísimo. Así que, bueno, buenísimo. Hecha la invitación ahí a toda la audiencia, entonces, ¿no? Octava Feria del Libro Independiente y demás en Tras la Sierra. ¿Puede ir cualquiera a poner un puesto? ¿Cómo es? Sí, siempre está súper abierta. Así que... Sobre todo los días que se hace en Nono, de repente el espacio es medio reducido, pero sí, la FLIA como que no tiene así un criterio selectivo. La idea es como que podamos todas las que querramos participar. Así que buenísimo, invitadísimas todas las personas que quieran. Entonces editores, escritores, lectores, todos los que quieran, todos los que les guste el mundo de las letras, y a los que no les gusten también pueden darse una vuelta y en este momento álgido de la cultura en el Valle. Gracias, Flieros, por venir a acercarse. Y bueno, acá tiene el micrófono abierto para ir contando un poco novedades, si se suman bandas o lo que quieran, presentación, lo que quieran. Está bastante organizadito igual, por lo que se ve. Así sí, que sí, venimos cada vez mejor. Bueno, muchas gracias por darnos el espacio también. Gracias a ustedes, chicos.